Mónica Villarruel, concejal acá de la comuna de Río Negro. Sí, lo que pasa es que repentinamente nos encontramos con un paro de los funcionarios del CEFAN acá de la comuna de Río Negro. Ya, yo me acerqué donde ellos y para saber, y la verdad es que ellos están presentando hoy día una molestia y aparte de eso decidieron ir todo a paro porque el alcalde no ha firmado el decreto para el pago de sus asignaciones. Estas asignaciones se aprobaron por consejo el día 28 de diciembre, estando como alcalde subrogante don Sebastián Sanz, y yo como alcaldesa protocolar, y por tanto me tocó abrir la mesa del Consejo Municipal, en donde se aprobó por unanimidad por los 6 concejales que se les pague su vacunación. Pero ya hoy día fue tan que no entendemos por qué el alcalde hoy día se niega a pagarles esta vacunación extractoria. Y es que hoy en este momento está reunida la directiva con el alcalde para que ojalá él pueda, digamos, firmar el decreto y pueda pagarlo. Es un tema que se viene arrastrando de hace tiempo, un tema que ha estado en Contraloría, etcétera, etcétera. Pero hoy día ellos cumplen con la jurisprudencia, con la ley, con los parámetros que existe también Contraloría. En este momento no estarían incurriendo ellos en ningún tipo de irregularidad. Pero inclusive ellos dicen que si el alcalde no les paga, ellos van a pedir a Contraloría para que el alcalde pueda cancelarle o lo van a acusar por notable abandono de deber. Doctor Nicolás Atuesta, resulta que desde hace un tiempo, desde el cambio de la carrera accionaria, ha venido habiendo una serie de problemas con los sueldos de los funcionarios, asociado a unas asignaciones que a pesar de ser transitorias eran parte de nuestro sueldo. Nunca fueron pago extra ni nada, sino que eran parte de nuestro sueldo, ¿ya? Desde finales del año 2017 empezaron los problemas y hemos tenido ya en varias ocasiones situaciones en las que se atrasan los pagos, nos llegan los pagos incompletos, y en este momento, el día de hoy, ya la gota que rebasó el vaso fue que nos avisaron ayer en la tarde que parte de esas asignaciones no se le iban a pagar a los funcionarios, y este grupo de 21 funcionarios el día de hoy recibió un sueldo que era incompleto, que no tenía todo su sueldo completo, debido a que esas asignaciones no estaban dentro del sueldo. Y esto pasó debido a que el alcalde se negó a firmar el decreto que ya había pasado a finales de diciembre por el consejo, que había pedido a Contraloría que lo revisara, pasó por control municipal y estaba todo listo en enero para que ese decreto se firmara, y después al día de ayer nos avisaron que eso no estaba firmado y que nos iban a pagar esas asignaciones. En este momento está la directiva de la COFSAM reunido con el alcalde, y dependiendo de lo que salga en esa reunión, se va a ver si sigue con la movilización o no. Nosotros lo que estamos exigiendo es que se firme ese decreto y que se haga el pago de esas asignaciones.